Ya no me llames, que no te amo. Tú me tuviste, pero hace rato ya no. Cuando te fuiste con botella en la disco celebramos. Se te hizo tarde para el reclamo. Baby, adiós. Recuerda siempre, lo sufre más el que traicionó. Y por eso me perdiste. Pero hoy quien está triste, tú ya no eres nada de lo que un día fuiste. Y por eso me perdiste. Pero hoy quien está triste, tú ya no eres nada de lo que un día fuiste. Lily, baby, bye, se acabó el ride. Me perdiste y como yo ya no hay. Yeah, me cansé de tu pelea y soportarla a tu pai. Me estoy comiendo la cama, se la va por la. Así que yo te perdone, baby. Me dijeron que volviste con tu ex, con tu ex. Me parece bien, yo la paso bien todo el mes. Que jueguen con tu corazón como un juego al NES. A tu nombre le di next. Supe que tú no eras pa' mí. Que otra caiga en tus mentiras. Gané más cuando te perdí. Y si te tuve mala mía. Y por eso me perdiste. Pero hoy quien está triste, tú ya no eres nada de lo que un día fuiste. Y por eso me perdiste. Pero hoy quien está triste, tú ya no eres nada de lo que un día fuiste. ¡Café! Me desvelé pensando en ti, me cogió la mañana. Dime si te perdí que ya tú no me amas. Perdóname, yo sé que lo hice mal. Es que me enamoro el acento de la colombiana. Pero siempre tú vas a ser mi loca. La que me sube al cielo, la que me sofoca. Que me vuelve loco con su berrinche. Pero por ti yo lo mato si alguien te toca. El tiempo que se fue no vuelve. Pero tú peleando todo lo resuelve. Yo a ti te fallé, yo no soy un santo. Pero tu sol calma me lo devuelve. ¿Cómo le hago pa' que tú contestes? Me extraña tu mirada, no miente. Y yo quisiera dejártelo adentro. Dame dos de tequila, que voy a pasarla bien con un par de amigas. Pa' brindar por lo que se fue y borré de mi vida. ¿A poco tú creías que algún día volvería? Mejor quédate con ella. Que sin ti estoy mejor. No me importa cómo estés tú. Reconozco fuiste un error. Lo nuestro queda en un ataúd. Lo bueno que todo esto acabó. No necesito a alguien como tú. Fuiste tú quien falló. Y por eso me perdiste. Pero hoy quien está triste. Tú ya no eres nada de lo que un día fuiste. Y por eso me perdiste. Somos los mágicos, bebé.